Concordia. Hablamos del señor Aldo Álvarez. Obviamente se vienen las vacaciones de invierno. Concordia se prepara y están trabajando fuerte con respecto a esto, pero también vamos a proyectar más allá, ¿eh? Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para vos y bueno, para todo el equipo, como siempre. Ahí está. Bueno, Aldo, siempre es un gustazo tenerte en el programa, pero empezamos a palpitar lo que es las vacaciones de invierno. Concordia empieza a proyectar muchas actividades. Aldo, ¿están trabajando fuerte con eso? Así es, Pablo. La verdad que es una temporada de invierno, bueno, como venimos un poco acostumbrados, atípica en materia turística, lo cual, bueno, nos compete sin dudas igual estar preparado, estar planificando y ya, bueno, ya estamos en marcha para desplegar y desarrollar todas las actividades que nos permita también el contexto, ¿no? Uh-huh. El contexto de pandemia hay que mirarlo porque es un contexto real, es un contexto del que hoy está sucediendo y, bueno, me parece que lo más interesante aquí es eso, ¿no? Tener muy determinado los diferentes aspectos que vamos a desarrollar. Así que estamos en eso, en lanzamiento de un programa a modo Concordia, uh-huh. En el cual tenemos más de 20 experiencias y actividades. Esto tiene una sinfonía para que el ciudadano Concordia también redescubra los diferentes lugares y recreaciones que tiene la ciudad. Y bueno, también motorizar en este caso y dinamizar y tener una ciudad atractiva y continuamente activa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tanto para el ciudadano de Concordia, que pueda todos los fines de semana, los días sábados, vamos a tener entre 3 o 4 actividades paralelamente, que van a ser a pie, en bici y en bus turístico. Y bueno, lo cual creemos también que va a ser muy interesante para empezar a trabajar la conciencia turística, el sentido de pertenencia. Y por otro lado, obviamente, tener actividades que estén realizables para los turistas que estén llegando de aquí a noviembre, no solo limitarnos a la temporada de invierno, sino, bueno, ese es el gran desafío por el que estamos trabajando en uno de los aspectos hoy, ¿no? Uh-huh. Aldo, viste que con esto vos lo explicaste muy bien, el tema de la pandemia. Cuando uno habla de la promoción turística, me imagino que uno también proyecta el tema de la cuestión sanitaria. Hoy Concordia es una ciudad que está bastante contenido el tema. ¿Es un aspecto importante esto, Aldo? Es muy importante, uh-huh. Una pregunta muy buena porque también un turista al destino que llega, primero, privilegia lo que es la seguridad, uh-huh. Cómo está el destino, cómo se maneja, y hoy sabemos que la información está a la hora del día, ¿no? En un dispositivo, cualquier teléfono, hoy pones Concordia y sabés en qué situación uh-huh. está o cómo se maneja. Entonces, sí. Al tener también un hospital de alta complejidad, al tener diferentes tipos de servicios, es una ciudad grande uh-huh. En lo que es... en comparación con otra, y eso también es una diferencia a favor que tenemos hoy. Pero a su vez, en el tema promocional, Pablo, nosotros ya venimos trabajando muy fuerte con las redes, hoy las redes tienen un potencial enorme, y ahí venimos cruzando información con lo que es el observatorio turístico, uh-huh. Lo cual nos va permitiendo dar esos datos para poder analizarlo, ir pautando a través de redes, en diferentes segmentos, en diferentes lugares. Ayer justo tuve una reunión y me pasaban los números positivos que teníamos en la provincia de Córdoba. Mirá qué bueno. En el cual se pautó el video de lo que sacamos la semana pasada en Meolans, uh-huh. en temas de la Yui, uh-huh. y bueno, entonces ahí Meolán es cordobés, tiene ascendencia en Córdoba, entonces bueno, el video había hecho impacto en ese lugar, en esa provincia, y bueno, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Rosario, vamos sumando seguidores, vamos sumando interacciones, consultas, preguntas, eso lo tenemos totalmente muy bien aceitado, porque una vez que se consulta se deriva al centro de información, se le cuenta la calidad de hospedaje que tiene la ciudad, bueno, que no se pide ningún tipo de requisito para poder ingresar, uh-huh. los complejos termales que están abiertos y con todos los servicios para poder llevarlo adelante, horario, costo, bueno, todo ese trabajo el que se hace con una promoción activa de la cual hoy el ciudadano Concordia no la ve, pero nosotros externamente, que el desafío es poder captar a los turistas para que vengan a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Qué bueno eso, Aldo, ¿no? Manejar esa información ahí en el observatorio, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que por ahí la gente no lo sabe, está bueno lo que decís, pero el rol que juega la visita ¿te acordás el modo selfie? Que para mí fue un impacto terrible, pero ahora lo de Mioran también, aparte de un trabajo audiovisual exquisito con un tipo de la magnitud de Mioran, está bueno contarle esto a la gente, que al fin y al cabo termina impactando positivamente, ¿o no? Es así, tenemos un gran equipo, como dijiste, si ven la calidad de la producción audiovisual que hemos hecho, y con José Mioran hemos hecho un reel que se llama, que es algo muy cortito, este fin de semana pasado lanzamos un video en el cual en primera persona invitaba a venir a Concordia por todo lo que tenía, donde, bueno, ahí nombraba el speech de que Concordia tiene de todo, y después hicimos también posteo que se lo hizo él en sus redes, donde tiene más de 200.000 seguidores, que eso es muy importante, porque eso también impacta en otro público que hoy nosotros no llegamos, y anteriormente con Agustín Neila también, nosotros hicimos un relevamiento donde Concordia estuvo en más de 1 millón de televidentes que estuvieron viendo por el rating, esto es lo mismo por el rating, ¿no? Concordia estuvo 2 semanas seguidas en modo food y modo selfie, en el tercer canal más visto de la televisión televisión argentina, que es América TV. Bueno, eso nos permitió tener una promoción sostenida. Vamos a seguir haciéndolo de esta manera en los momentos clave, porque esto se estudia muy bien. Los recursos siempre son escasos, ¿no? Porque el minuto y en la hora de TV es muy complejo poder adquirirlo, pero bueno, entonces sostenemos a través de redes, sostenemos a través de promociones que son inteligentes, y después vamos a ir trabajando progresivamente para nuevamente estar en la pantalla grande, así que seguramente capaz en breve lo tendremos a Agustín también por aquí. Estamos tratando de también promocionar este programa modo Concordia. Así que bueno, estamos con diferentes estrategias que creo que son muy importantes, y es un trabajo minucioso de hormiga, porque para poder sostener continuamente a Concordia y poder encauzarlo, digo, en lo que es el plano nacional, ¿no? Es el gran desafío que tenemos. Ahí está, una vez se imagina, ¿no? Si no hubiese estado la pandemia, Concordia se habría instalado fuertemente con respecto al tema turístico, ¿no? Después, más allá de que el turista venga o no, se hubiese instalado fuerte, ¿o no, Aldo? Sí, mira, Pablo, nosotros creemos que sí, estamos convencidos, porque no nos olvidemos que tenemos hoy económicamente, si estuvieran abiertas la frontera hoy con Uruguay, con Salto, claro, y bueno, las diferentes ciudades que están en el departamento de Salto, hubiésemos hecho una gran diferencia, sin duda, desde el desarrollo económico de la ciudad, desde los servicios que ofrece Concordia, y a su vez la cercanía, ¿no? Estamos trabajando mucho nosotros en propiciar esta cercanía con Capital Federal. Seguro. Bueno, ayer estábamos planificando también una promoción de video de contar la cercanía, la accesibilidad de la autopista, ¿no? De poder llegar hasta aquí, la autovía, perdón. Seguro. Entonces, esas cuestiones son diferenciales a la hora de poder intentar promocionar el destino, ¿no? Los 3 complejos termales que tenemos, una ciudad, bueno, que tiene atractivos naturales que todos conocemos, a su vez que tiene un desarrollo comercial de lo más grande en lo que es el corredor del río Uruguay. Bueno, tenemos mucha ventaja de la que hoy intentaremos, a medida que esto empiece a darnos un poquito de margen, de desplegarla, ¿no? Y en eso estamos. Por eso digo, seguramente alguien preguntará, ¿y qué está haciendo Turismo en este momento? ¿No? Bueno, el Turismo en este momento está trabajando en todos estos factores, también planificando la infraestructura turística. Hemos hablado con el intendente, ha tomado la decisión de darle mucha sintonía a la infraestructura turística. Ya estamos planificando el mejorar la playa Nebel, el mejorar aspectos de San Carlos también, que estamos trabajando, o sea, con proyectos muy, muy importantes arquitectónicos que están trabajados, están pensados, están articulados con el área de desarrollo urbano también. Así que bueno, venimos en esa sintonía y preparándonos obviamente para una temporada 2022 que creemos que va a ser aún mejor de la anterior, ¿no? Porque el sistema de vacunación también nos permite, lo que vos dijiste hoy, Pablo, Concordia está llegando casi a los 100.000 vacunados en primera dosis y ya va a iniciar segunda dosis, así que es un número muy, pero muy importante para la tranquilidad de la sociedad y obviamente para los turistas que lleguen a una ciudad que sepan que hay un sistema de vacunación muy alto, es un diferencial, ¿no? Seguro, sin duda. Aldo, obviamente que te seguimos en el trabajo. Cuando vos dijiste, la gente se pregunta en qué trabaja Turismo, te estuve siguiendo y me parece bueno, y es una sensación, y lo quiero decir que ya lo hablé con vos, pero te lo quiero preguntar de nuevo, que se viene un escenario de un turismo más humanista, buscando el aire libre, y vi que le estuviste dando mucha rosca al tema de lo que puede ser lo rural o el esparcimiento al aire libre, convocando a gente. ¿Cómo está todo eso, Aldo? Bueno, venimos con eso. El año pasado iniciamos diferentes articulaciones, actividades, armamos una mesa de turismo de naturaleza rural, y este año estamos con esto, con este programa. Vamos a nuclear de estos diferentes lugares con actividades. Para darte un ejemplo, en el establecimiento de La Angélica, que es un lugar de naturaleza, donde se realizan avistaje de aves, bueno, hay diferentes recorridos del Palmar que tiene el lugar, un lugar bellísimo que también genera identidad nuestra. Comprendamos que de aquí también nació la zona de Palmares, desde aquí hay una historia detrás, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con el bici, con el cicloturismo, la idea de trabajar con diferentes grupos que lleguen al lugar, que salgan del centro de información turístico, que haya una guiada en el lugar, que se le pueda comentar, contar, entonces a través del deporte también llegar a estos diferentes lugares. También en otra temporada del año, que esto lo estamos viendo para septiembre, vamos a trabajar con la parte de la producción vitivinícola también, que es Pampa Azul, que está en la zona de Pampa Soler. Sí, sí, sí. También hay historia, también hay producción. Estamos trabajando también, y ya lo tenemos desarrollado, a la ruta del arándano, que también vamos a estar llegando con el bus turístico, en este caso también con el cicloturismo. Por otro lado, hablando de naturaleza, también se van a desplegar safaris fotográficos. Mirá, qué bueno. Descubriendo toda la naturaleza, todas las especies, todas las aves que nos rodean. Se va a trabajar también en la meditación, en los diferentes lugares naturales. Eso también es hoy algo que está muy en boga, la meditación. Que tratar de también reencontrarse con la naturaleza. Bueno, hay un turismo de esa característica. También hay un nicho muy importante que hoy realiza este tipo de actividades. Así que bueno, todas estas sensaciones, todas estas experiencias, la vamos a estar desplegando, Pablo, y va de la mano con la pregunta que me hiciste, ¿no? Sin duda. Aldo, ¿y cómo está el tema de la interacción con el sector privado, el Encotur? Obviamente las preocupaciones, porque el impacto económico es fuerte y el turismo pagó las consecuencias, capaz uno de los sectores más fuertes, pero sé que trabajan mancomunadamente buscando estrategias, obviamente vos a la cabeza, pero ¿cómo está este trabajo en conjunto con el sector privado? Sí, a mí me toca ser el presidente del ente mixto concordense de turismo, que es el Encotur, porque por ahí lo decimos medio normalmente y el oyente capaz no entiende qué es el Encotur. Y ahí es donde converge el sector privado, instituciones educativas también, está Probatur, que son los profesionales de turismo, están diferentes asociaciones que convergen en la actividad turística. Y siempre que trabajamos, nosotros tenemos una manera, un estilo, donde presentamos los avances de gestión, lo que se va haciendo mes a mes, porque tenemos reuniones mensuales. Bien. Donde también vamos aportando proyectos que se van concretando, ¿no? Por ahí tenemos orden del día para contarte cómo trabajamos. Seguro, sí. No se prevé antes, se trabaja sobre diferentes temas. Para contarte, a modo de ejemplo, hemos mostrado el rediseño de la cartelería en ruta, eso también es una promoción interesante, donde vamos a intervenir ya con lo que son los nuevos, el nuevo diseño que tenemos, que seguramente lo habrán visto, Pablo, que es con el tema de la gran obra que hizo Daniel Mendoza con todos los diferentes atractivos naturales que tenemos y algunos íconos. Y bueno, esa cartelería va a ir toda en ruta, diferenciando a Concordia de una manera de caricatura los diferentes lugares, como está el bus turístico hoy vestido, ¿no? En su totalidad. Así que ese rediseño se va a venir ahora nuevo en ruta. También estamos contando de qué manera vamos avanzando en la estrategia del trabajo. Estamos visitando dos estaciones de servicio más con un programa de nuevos anfitriones, donde las estaciones de servicio creemos que son puntos clave de recepción de turistas y a su vez también nos ayudan a poder seguir promocionando la descarga de la app turística. Seguimos actualizando la descarga, seguimos trabajando con mapas que son digitales, donde se pueden descargar los códigos QR en las estaciones de servicio y ya saber a dónde puedo venir a Concordia desde allí. O sea, queremos tener una información que sea lo más sofisticada, lo más sistemática posible con diferentes aspectos. Seguimos trabajando en capacitaciones, desplegamos cuatro ejes de capacitación, estamos trabajando para el público interno nuestro que trabaja para seguir mejorando la calidad del recurso humano en la atención al turista. Ahora, ayer estuvimos con la licenciada Teresita Banestral, es una eminencia. Un libro en la cuestión termal y en la cuestión turística, donde también va a estar trabajando, desplegando cuatro temas centrales. Por otro lado, también vamos a trabajar en accesibilidad. Estamos relacionados con Alejandro López, que es también número uno a nivel Argentina, internacional. Interpretar también lo que es la accesibilidad, lo importante, no se limita solo a la discapacidad, sino también a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los niños. Entonces, ver que los diferentes lugares atractivos que tengamos vayan de la mano con una concientización de accesibilidad, y me parece que son temas importantes donde tenemos que trabajarlo y sostenerlo. Ya iniciamos esos temas el año pasado, bueno, el desafío es seguir trabajándolo en este año. Así que trabajando también con el sector privado en una promoción, se va a venir ahora una promoción que ha concretado el sector privado de aquí, donde Concordia va a tener bonificaciones y descuentos para toda la temporada de invierno. Bien. Hoy precisamente va a salir un spot publicitario que va a ser lanzado en red en todos los lugares que veníamos contando. Así que bueno, la verdad que tenemos un abanico de diferentes actividades que se vienen desarrollando a través del Encotur y obviamente con la Secretaría de Turismo, ¿no? Ahí te llevo, Aldo, ¿cómo estás viendo esto de, obviamente el gobierno también con cuestiones económicas complejas, pero de alguna manera volcando? Capaz te hablo de tanto del gobierno nacional como provincial, recursos o alivios económicos para el sector. ¿Esto ha impactado? ¿Te lo han manifestado, Aldo, de alguna manera? Más allá que acá en Concordia también, ha habido alivio fiscal para el sector. Bueno, ¿cómo estás viendo eso? Ya, Pablo, justo antes de ayer estuve reunido con el asesor económico del municipio y charlábamos este punto, ¿no? Analizando un poco las medidas que ha dado el municipio de Concordia, las medidas que ha dado la provincia de Entre Ríos y las medidas que ha dado el gobierno nacional. Juntando estos tres ejes, creemos que son aportes más que importantes e interesantes. En el cual, si tenemos a nivel nacional, donde se trabajó en el REPRO, en el cual va destinado directamente a los trabajadores de diferentes empresas que están destinadas al sector productivo, en este caso turístico también. El gobierno provincial también ha dado un aporte no reintegrable y donde se lo sigue dando alrededor de 3 meses, que va a estar sostenido. El gobierno municipal también lo ha dado, una especie de subsidio a los buenos contribuyentes. Y a los que no, también se le ha dado la posibilidad para que se puedan poner al día. Eso también es importante. Bien. Y ahora, con un crédito que ha lanzado hace muy poco el gobierno municipal, a tasa cero, a sola firma, con muy poca facilidad. Bueno, me parece que son medidas de alivio, como vos la dijiste, y de acompañamiento en un momento tan particular. Sin dudas que nunca alcanza, porque la situación realmente es compleja. Pero si tenemos en cuenta con el año pasado, a esta altura, cuando a mí me toca hablar siempre y hago una analogía, en este caso la gastronomía estaba mucho más reducida en la posibilidad de trabajar, y por otro lado también la hotelería estaba cerrada directamente, no estaba abierta. Esta, para contarte, este fin de semana nosotros tenemos la actividad del TN, del Turismo Nacional, el otro fin de semana tenemos del Turismo Carretera, que son dos eventos importantes, y eso obviamente que el municipio hace un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos promoción a través de la televisación, promoción de todos los pilotos que vienen, y también de todo el equipo técnico que viene. Bueno, el municipio hace un esfuerzo para que se puedan albergar en diferentes hoteles de la ciudad. Entonces, bueno, eso también va generando una reactivación en lo que el municipio siempre intenta acompañar al sector en este momento tan particular, ¿no? Ahí está, la verdad que qué buenas proyecciones, Aldo, uno lo celebra. La situación es compleja, obviamente, pero buscando estrategias siempre para que el turismo, que para mí juega un rol clave, esté a la altura de esta circunstancia. Aldo, yo te agradezco como siempre la predisposición, nos encanta charlar con vos, lo haces muy claro, así que te agradezco mucho el tiempo. Bueno, Pablo, el agradecido soy yo como siempre, te mando un saludo grande a vos, a Mariana, al equipo. Así que bueno, nos estamos viendo. Me olvidé contarte Costanera. Decime, la Costanera, paso todos los días, está hermosa la Costanera. Esta semana abordamos el Parque Mitre, y lo estamos poniendo nuevamente a punto, porque bueno, creemos que estos momentos son los lugares de recreación, de aire libre, espacios verdes, que es una constante en Costanera, ¿no? Así que nosotros estamos con un plan que siempre que hay un lugar que requiere una atención un poquito más próxima, trabajamos en los momentos de temporada. Así que bueno, recuperando también lo que es la zona verde, el mirador, que hace alrededor de 3 años lo habíamos inaugurado, que era una zona oscura, perdida, y hoy es el mirador donde está la palabra Concordia, también lo estamos recuperando. Bueno, ese es el desafío, que los lugares y los espacios públicos no se caigan, al contrario, que estén activos, que estén lindos y que sean atractivos tanto para el concordiense y los turistas, ¿no? Perfecto. Así que bueno, me olvidé de meter ese chivo. Ahí está, no, buenísimo, ¿eh? Aldo, un fuerte abrazo, el deseo que te cuides y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, Pablo, saludos grandes. Ahí está, qué linda charla. Es el secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la ciudad de Concordia.